homicida de mi amor. Homicida de mi amor, amor, heriste mi corazón. No contemplaste que te amaba y sin piedad tú me engañabas. No, no, no, me pides perdón. Tu pasión, tu pinta y tu mi amor. Hacerme daño, tu portón. Amar.